Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Hoy tenemos aquí en la radio a Gonzalo de Asbury Park y a Jimmy de Encampo Aperto, que se van a poner a vender la lotería en el edificio donde estamos nosotros, porque solamente ya estamos a punto de acabarla toda. Os recuerdo que todavía queda un taco en el bar 470 en la Plaza del Marqués, donde lo podéis comprar. Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy ochentero y vamos a empezar con un grupo que se llama Garaje, un grupo de principios de los años 80, el año 1981, el año 1983, formado por Carlos Goñi, voz guitarra, Basilio Montes, bajo y voz, Manolo Jiménez, batería. Solo sacan un EP y un single, que esta banda alicantina. Voy a poner una canción del año 1983, Quiero ser un bogar. A ver qué os parece, vamos para allá. A seguir aquí con los 80, vamos a irnos con un single que es histórico, como es el primer single de Los Ilegales. Lo tengo aquí en la mano, que es más, que está muy buscado por los coleccionistas. Es del año 1982 y bueno, voy a poner lo que es este disco, que bueno, voy a leer la parte trasera de este vinilo, ¿no? De Discos Arrebato, que era una discográfica que existía aquí en Gijón. Guitarra y voz Jorge, bajo Íñigo, batería David, producción y sonido René de Coquiplan y Pedro Bastarrica. Foto Alejandro, y pone también el número de contacto, que acá es un 350412, y no sé cómo ahora que ponen el móvil. Bueno, vamos a escuchar Revuelta Juvenil en Mongolia, a ver qué os parece. Cansados de guerras solitarias, hoy los chicos se juntan en el parque. Llevamos colores de guerra y zapatos deportivos. Revuelta Juvenil en Mongolia, Single que, vamos, que si queréis comprar de segunda mano, la verdad que en perfecto estado está sobre unos 150 euros, es una auténtica burrada. Bueno, como decía anteriormente, muy buscado por los coleccionistas. Ahora, bueno, quiero dedicarle una canción a mi queridísimo amigo Isidoro, que hace, bueno, el mes pasado tiene un achuchón muy gordo. Un saludo desde aquí, desde Gijón. Este año no pudo venir a ver a su querido FC, al Cartagena, que jugó el pasado fin de semana aquí en el Molinón. Y que le eché en falta, la verdad. Y no lo llamé, pero dije, bueno, este hombre, no sé. Y al final me mandó un WhatsApp diciéndome que había estado bastante malín. Y nada, pues un abrazo muy fuerte, Isidoro. Y te voy a poner, yo creo que un LP, que tú y yo recordamos bastante bien, El Último Bar de Mamá, que él tenía el primer EP, el famoso donde sale Chicas de Colegio. Y me acuerdo que él presumía mucho tener ese EP, que también está muy buscado por los coleccionistas. Bueno, voy a ponerlo ya mismo. Y vamos a poner El Show Empieza, que es, bueno, es, la verdad que esto es todo un discazo. Vamos a ponerlo ya. Que, por cierto, este disco me lo regaló mi querido amigo Arturo de Movida la Cantina. Vamos a aprovechar lo que es este LP de Mamá, que en la parte trasera, pues bueno, la parte delantera de la carátula se ve a todo el grupo, pues una habitación con su piano, violín, etcétera, y en la parte trasera se ve perfectamente, bueno, la primera sale un disco, un LP, Annie Traub, y en el segundo es Squeeze. Os voy a poner una canción de cada uno y después voy a hacer una pregunta para el concurso del vinilo del millón de euros. De mano de Annie Traub os voy a poner una canción que se llama Carving Up, que pertenece al LP que sale ahí. Bueno, lo voy a poner ahora mismo. A ver qué os parece esta canción del año 1980. Vamos para allá. Hop. Wow. Well, I stood stone like a midnight, suspended in my masquerade. And I combed my head, it was just right, the command of the night. Que os voy a hacer para el concurso del vinilo del millón de euros es bastante sencilla. Tienes que acertar a qué LP pertenece esta canción de Growing Up de Annie Traub. Ya sabéis que me tenéis que responder a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K. Y la semana pasada, quien acertó, bueno, la verdad que me alegro mucho porque hace mucho que no participaba, es mi amigo Alfredo, que está en Bruselas. Bueno, tengo que mandarle el single allá. Y desde aquí un saludo muy, muy fuerte, Alfredo. Bueno, vamos a seguir en este caso con Squid, que es otro. Pues parece que ahí mamá, pues, dan un guiño, ¿no?, a cuáles son sus preferencias musicales, por lo menos sus derroteros, por rock fantástico hacía mamá en este primer LP, El Último Bar, del año 1981, me parece que es, si no recuerdo mal, sonando de memoria, y voy a poner una canción de estos londinenses, porque Annie Traub son de Manchester, Argy Bargy, del año 1980, que es el LP que sale ahí, y escucharemos una canción que se llama Farfish Beat. A ver, mi inglés, Isidoro, que sabes que siempre ha sido muy malo. Vamos para allá. Everybody's dancing to the Barbie's beat. All the girls are crazy, acting out the heat. Tight shirts and cufflinks, well that's pretty neat. Flash, flash, a mirror ball. Stereo, the disco. Wow, wow, ain't she tall? Que todo un temazo. Bueno, vamos a irnos ahora con los Stukas, que el pasado 9 de diciembre en Langreo, en el nuevo Teatro de Langreo, se presentó un reportaje sobre el 40 aniversario del EP los Stukas, Hazañas Bélicas. Entonces, bueno, tengo el EP, lo tengo aquí, me he traído el vinilo y vamos a escuchar una canción que yo creo que conocéis todos, que además que aquí en Asturias se bailó de una forma exagerada. Yo creo que no había paz que entrase que no sonase esta canción. ¡Vamos para allá! Pero cada día me gusta más. Ellas tienen la llave que abre el agujero. Tápalo, muchacho, no la dejes cerrar. Algo en su caminar te hace volver atrás. Su jersey abultado. Qué brebaje te ha dado. Ni amor propio tienes, nada queda de ti. Te preguntarás por qué te ha embrujado. Te dejó noqueado, luchador sin fin. Has caído en la red. Estás entre la espada y la pared. Debes abandonar toda esperanza de libertad. Hey, hey, hey, mira esa chica. Hey, hey, hey, qué buena está. Hey, hey, hey, la de vaqueros ajustados. Hey, hey, hey, está queriéndote atrapar. Mira esa chica. Hey, hey, hey, qué buena está. Hey, hey, hey, la de vaqueros ajustados. Hey, hey, hey, está queriéndote atrapar. Sí, sí, pues la canción se llama Atrapado, los Stukas, que yo creo que lo hemos bailado absolutamente todos. Y yo me acuerdo que había, en los Bajos de Arrebra, en Madrid, había un pub en el pasadizo que ponía muchos ilegales y muchos Stukas y también ponía a la banda del tren. Deben ser los asturianos y siempre íbamos yo con mi pandilla de amigos asturianos, siempre íbamos a ir a escuchar música. Bueno, vamos a seguir, y en este caso nos vamos a ir a Bilbao con el grupo Bill el Niño y los Fantasmas del Pasado. La verdad que el nombre no es muy comercial. Van del año 1982 al año 1984 y estaba formado por Alberto Lúa, guitarra, Juan Marín Ruano, guitarra, voz, Luis Gómez, bajo y Ricardo de Prada, batería. Bueno, vamos a escuchar una canción que a ver si os gusta, la tengo aquí mismo, que se llama Otra Vez. Vamos a ponerla aquí mismo, vamos para allá. Bueno, a ver cómo suena esto. Tenemos que hacer el anuncio de los conciertos, un concierto importante que va a haber en la ciudad en febrero, os aviso, porque no hay casi entradas para la sala Albéniz, para el 2 de febrero, que hacen una gira Los Ilegales. Estos siguen, la verdad que Jorge sigue haciendo giras. Y bueno, por eso voy a poner la cara B de Pasta en la Mano, y ya veréis esta canción que también os suena a todos. La pasta en la mano, vas a picarte. Conozco la historia, no voy a ayudarte. Llevas la vida entre papel, te picas hasta en el reloj. Me siento morir. Hace 4 horas que espero por ti. Has decidido no pensar. Te acostumbraste a perder. Reloj. a los años 70 con un grupo, la verdad, que no es muy conocido. Solo sacan dos LPs entre el año 1978 y 1979, que son los Speed Motors. Entonces, esta banda, voy a poner una canción que se llama Tonight Tonight y que estaba liderada por Martin Finlay. Os pongo ya mismo este Tonight Tonight. Vamos para allá. Seguir ahora con el Reino Unido, con todo un clásico como son los Jam, ¿no? Entonces, en este caso voy a poner una canción que se llama Star, que conocéis absolutamente todos, fue número uno en el Reino Unido, y vamos a escuchar esta canción del año 1980. verdad que todo un clásico esta canción de los Jam. Vamos a irnos con un grupo de mucho éxito, como fue... A ver, que ya me saltó aquí. La Bruja Avería siempre anda lanzando entre el ordenador, los discos, aquí en Radio Caras, ya estáis, en el 105.0 de la FM. Bueno, pues un grupo de éxito, como está haciendo en los años 80, como fueron los australianos Men and Work, que tienen tres épocas, 68 al 86, el 96 al 2012, el 2019 hasta hoy en día. Bueno, lógicamente por aquí ha pasado un montón de gente y me he traído un EP de aquella época, que tengo en la colección, y vamos para allá. Preciosa esta canción, I Can See Into Your Eyes, verdaderamente maravillosa, de Men and Work. La verdad que suena muy bien este EP, lo estaba yo un poco, tenía un poco de miedo que estaba un poco cascadilla, pero no, visto que ha sonado perfectamente. Bueno, vamos a irnos a Francia con un grupo de un solo single como son Les Knicks, que la verdad que encontré muy poquito por internet de información de ellos. Y bueno, pues este single que os voy a poner fue lanzado en el año 1985 por Lolita Records. Vamos a escuchar una canción que se llama Life in a Song. See you. Bueno, vamos a volver a casa, vamos a venirnos aquí para pa Gijón. Bueno, Gijón no, exactamente a Lugones, que nos enfadan los de Modas Clandestinas, que es el grupo que vamos a poner ahora. Un grupo que, bueno, que duró poquito, van del 82 hasta el año 1986. Y la primera formación eran Frank Elías, composición, guitarra y voz, José María Martínez, batería y coros, Alberto Aragón, bajo, Paco Vázquez, guitarra rítmica y José María Catalán, teclados. En Clandestina vamos a escuchar un maxi single, que realmente es como si fuera un EP, porque hay dos canciones por cada lado. Y vamos a hacer una canción que se llama. Vamos a escuchar ahora. Se me ha olvidado, no tengo ni aquí apuntado, se me ha olvidado. Pero tengo aquí el maxi single y no hay ningún problema. La canción se llama Un beso antiguo, y os la pongo ya mismo. Disco de la Sociedad Fonográfica Asturiana, desgraciadamente ya desaparecida. Vamos para allá. Me encanta oír crujir el vinilo. Vamos a volver con Les Knicks, este grupo francés que os dije anteriormente, y voy a leer la parte trasera de este single que tengo aquí. Bueno, realmente es un EP. Tiene una cara Living a Song y la segunda cara tiene dos canciones. Y voy a decir quién formaba este grupo. La verdad que mi francés, bueno, si mi inglés ya es desastroso, lo del francés es de risa. Pero bueno, si queréis reíros un poco, reís. Gervais Legari, guitarra. Dini Lord, esto, bajo. Emmanuel Poinet, guitarra, y Eddie Yaudin, batería. Bueno, os voy a ver una canción que se llama Holy Cats, que es en la primera de la cara B. Os voy a ver ahora mismo al que os parece ese grupo francés, que seguramente no habéis escuchado nunca o casi nunca este single, perdón, EP del año 1985. ¡Gracias! Estamos llegando casi al final del programa. Toda una pena, ya sabéis que estoy aquí feliz de estar con todos vosotros en las ondas. Y bueno, para las últimas canciones que voy a poner, si me da tiempo, lo puedo poner otra. Y nada, os voy a poner una canción que es todo un clásica, como es American Girl, de Tom Petty. Pero en este caso, os voy a poner una versión que vi ayer. Vi una película el lunes, que es el día que yo descanso. Y la película, la verdad que, bueno, se llama Ricky. Y es Meryl Streep, la película, bueno, lo que es el argumento no es que me guste la versión, pero a mí lo que me encantó es ver a Meryl Streep haciendo de rockera y hace una versión realmente genial de esta canción, de este clásico del año 1937, lo voy a poner yo mismo y ya veréis cómo mola, suele decirse. Vamos para allá. An American girl raised on promises. She couldn't help thinking that there was a little more life muy bien aquí nuestra amiga Marilyn Strip. Además que lo que sale el club donde toca, la verdad que no sé, me gusta muchísimo, recuerda al Savoy moderno cuando hay un poco de rock. Bueno, ahora vamos, me da tiempo a poner la última canción. Voy a poner El último bar de mamá. Un saludo muy fuerte a mi amigo Isidoro, que está escuchando el programa, que acertó el concurso del vinilo del millón de euros. Se lo voy a mandar mañana mismo. Y nada, un saludo muy fuerte a Isidoro, que sé que me estás escuchando, y mejórate, y nos veremos seguro que muy pronto. Voy a poner esta canción, que bueno, ya sabéis que es maravillosa. Oyentes, ya me tengo que ir de esta santa casa que es Radio Crash. Como siempre os digo, sed muy buenos y, como siempre, cuidaos mucho. Ya sabéis que ahora llega, pues bueno, lo que es la gripe y ese tipo de cosas, hay que abrigarse y nada, como siempre os digo, pasarlo muy bien, sed muy buenos y ya sabéis que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take take it off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake.